HRGL, con su frecuencia utilizada por la Conatel 93.9 en la FM Crisma, Cristo y María, Cristo y María. Transmitiendo desde la ciudad de Danlí, en el departamento del Paraíso, en Honduras. Desde la América Central, de la América Central. La palabra de Dios nos dice: dichoso el hombre que le agrada la ley del Señor y en ella medita día y noche. Radio Crisma. Programación católica las 24 horas del día. Pasa la voz con tus familiares y amigos para que sintonicen 93.9 FM. Estos son los pasos para ganar indulgencia plenaria en el año jubilar mariano. Paso 1, peregrinar a la Basílica de Suyapa. Paso 2, rezar ante la imagen de la Virgen de Suyapa y concluir con el Padre Nuestro, credo y algunas oraciones marianas. Paso 3, acudir al sacramento de la reconciliación con el deseo firme de no pecar más. Paso 4, participar de la Eucaristía completa y comulgar de la manera fervorosa. Paso 5, rezar por el Papa Francisco y sus intenciones. Música, prédicas, Santa Eucaristía. Enseñanzas y mucho más. Crisma Radio, edificando tu vida. Radio Crisma presenta El Sembrador, acertadamente conducido por el Ministerio de la Celebración de la Palabra. Un espacio de información y motivación a los delegados de la Palabra en cualquier zona donde se encuentren. El Sembrador, usted tampoco debe perder de escucharlo. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima. En este programa, El Sembrador, dejando huellas al caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa El Sembrador, dejando huellas al caminar. Esperamos tenerlos como oyentes Tierra Fértil de alta producción por la Voz Católica de Oriente. Música, prédicas, Santa Eucaristía, enseñanzas y mucho más. Crisma Radio, edificando tu vida. Desde la diócesis de Danlí. Crisma Medios, comunicación que edifica. Los martes a las 8 de la noche no te puedes perder Conversando con el Obispo. Con su excelencia, Monseñor José Antonio Canales. Conversando con el Obispo. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy. Agradecemos su sintonía. Te esperamos todos los martes a las 8 de la noche. Conversando con el Obispo. Crisma Televisión, bendecidos para bendecir.